Supertramp, comenzamos este cassette en la FM 106.9 y con un invitado muy especial el día de hoy. Nuestras voces acompañan en tu radio. Come on. Con vida y pasión, con ustedes clasiaditos. Nuestro clásico Herrera. Clásico, muy buenos días, ¿cómo me le trata la mañana? Gracias por invitarme a tu programa, Ani. Aquí tenemos todo el talento y todo lo que es nuestra estupenda música para esta mañana en el cassette. Ustedes van a participar como nunca, desde su casa, desde su oficina, después de las noticias, que tenemos música. Y la música es la que nos va a acompañar con algunas noticias y, por supuesto, la participación y los contenidos que tenemos durante todo el transcurso de este espectacular martes. Amigos, bienvenidos. 301-286-5114. Hola, nos dices tu nombre. Por ahí derecho nos dices qué canción quieres disfrutar en el cassette o qué canción quieres grabar en este cassette. Y por último, yo escucho la FM, la número uno de los clásicos siempre, linda. Así es, entonces comencemos con la buena música de la FM 106.9 que tenemos para hoy, clásico. Hoy tenemos algo muy especial para que ustedes estén preparados, conectados con la FM siempre. Tenemos música más adelantito, tendremos la mejor música con Guns N' Roses, invitaremos a Queen, invitaremos también la música que tenemos del rock en español, porque a partir de las 2 de la tarde vamos a presentarles a todos ustedes, vamos a presentarles algo muy especial, como es nuestra estupenda música en español. Estaremos presentándoles nada menos y nada más para todos los oyentes de la FM, siempre nuestros de música ligera. Ese es un encuentro espectacular que tendremos después de las 2 de la tarde. No se lo pierda, aquí mismo en la FM siempre. Mientras tanto, la música sigue girando en tu radio. ¿Y qué música la que tenemos para hoy? Para que disfrutemos, para que vibremos como nunca con la FM siempre. Y esta vez nos vamos con la música que tenemos de Warren y este gran cover de We Will Rock You. Algo de Skid Row con I Remember You, y aquí llega UB40. Esto lo llamaron Here I Am, baby. Bienvenidos al cassette. Yo soy Ani Cárdenas. Bienvenidos a este cassette de la FM 106.9. 18 minutos. El cassette. Here I am, babe. Come and take me. La FM. Siempre. Siempre. Cassette en la FM 106.9, la número uno de los clásicos. Oh,

Yo soy Ani Cárdenas acompañándolos en este cassette de la FM. Recuerden que el día de hoy hay pico y cédula para las cédulas terminadas en números pares 0, 2, 4, 6 y 8. Bien juiciositos pues para que nos cuidemos y salgamos de esto lo más rápido posible, ¿o no, clásico? Así es, Ani, vaya por favor alistándonos, si es tan amable, el audio que dejó la alcaldía de Medellín en nuestro WhatsApp. El audio que dejó la alcaldía de Medellín en nuestro WhatsApp. Ahí está nuestro grupo, Ani, para que lo vaya preparando, porque es algo muy importante y es algo que queremos difundir el día de hoy de una manera bastante, bastante fuerte. Estamos unidos con la alcaldía de Medellín. Estamos unidos para protegerte. Somos la FM 106. Y este audio es la voz del alcalde y esta voz dice la de siguiente, la siguiente manera, Ani, por favor. Claro, ¿me podrías, por favor, quitar tu micrófono del Teams para poder poner ahí el audio del alcalde? De una. Entonces, esto es lo que nos invita a hacer el alcalde de Medellín. Hola a todos, ¿cómo están? Les habla Daniel Quintero, alcalde de Medellín. He construido este mensaje con esperanza de que me ayuden a compartirlo. Medellín ha iniciado la etapa más importante para enfrentar el coronavirus. Los próximos 30 días van a significar un ascenso constante hacia el pico. Y es muy importante que si tú o algún miembro de tu familia tiene más de 60 años y presenta algún síntoma, tos, fiebre, malestar general, que llame de forma urgente al 123. Es de verdad urgente. Adicionalmente, les pido, les ruego, que si viven con personas mayores de 60 o de 70 años, por favor, utilicen tapabocas incluso dentro de sus casas. Es la única forma verdadera para protegerlos. Muchas gracias a todos. Ayúdenme a compartir este mensaje. Ahí lo teníamos, clásico. Ahí lo tenemos, el alcalde de Medellín. Estamos protegiéndonos todos y a esta hora ustedes también hacen parte de este cassette. ¿A quién tenemos allí, Ani? Tenemos por aquí en Instagram a un oyente que nos pidió una muy buena canción clásico. ¿Usted lo tiene por ahí? Claro que sí, aquí lo tengo a través del Instagram, arroba la FM Medellín. Quiero darle la bienvenida a este estupendo cassette a nuestro amigo, a Nerón 628 o 628. Buenos días a la mesa de trabajo. Quisiera grabar en este cassette una canción del grupo Europe. Esto lo llamaron Carry en el cassette de la FM siempre. La FM. Oh,

La FM. Siempre. Siempre. Saca tu lapicero y rebobina tu cassette en la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. Nos emociona cada vez más toda esa gente que hace parte de esta familia de la FM 106.9, además porque estamos en una convocatoria para que nos siga en @laFMMedellín, para que seamos muchos más los clasiadictos que disfrutemos de esta música clásico. Estamos con toda y lo más importante es que ustedes también están conectaditos con nuestros mensajes hoy en el cassette. Queremos saludar, por supuesto, a Luisa Valencia, también a Lina María Yepes, tenemos también a Jorge William, mucha gente que está conectada con este cassette, este lado A. Tenemos también a Sandri Tao, por aquí tenemos también a Andrés Valentex, por aquí está también nuestra amiga Marjorie, Claudia Jaramillo, Mónica Gallego y muchas más, Linda. Tenemos también en el 301-286-5114 la línea habilitada para que usted pida esas canciones que quiere grabar en esta ocasión en el lado A de la FM 106.9, como esta clasiadicta que se conecta con nosotros a esta hora. Hola, buenas tardes, amigos de la FM. Mi nombre es Milady. Me gustaría escuchar en el cassette Like a Song de Wesley. Muchas gracias, feliz día. La número uno de los clásicos siempre.